porque de pronto has tenido un problema con tu familia antes de Cristo, antes de ser cristiano, y te han hecho un daño muy grande, y la herida y el dolor ha sido tan fuerte y tan difícil que te has separado de tu familia, que nunca más los has visto, nunca más has tratado con ellos. Han pasado los años y un día X viene Cristo a tu corazón y te sana y te llena de su amor, y entonces entras en el proceso de unidad y los perdonas y los buscas y te reconcilias, y la gente que te conoce, la gente que ve el ambiente, dicen: ¿qué? ¿Que están juntos otra vez? ¿Que se reconciliaron? ¿Cómo es posible que eso haya sucedido? Y dicen: es que ahora son cristianos, es que ahora han conocido a Dios y se han reconciliado. ¡Wow! Dios existe. Dios existe. Y entonces esa unidad produce fe en las personas. Por eso es bueno que hayas tenido muchos enemigos antes de venir a Cristo, porque cuando vienes a Cristo puedes amarlos a todos y van a creer, van a creer. Amén. Verso 22 dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Él nos da su gloria para que seamos uno, no para que nos enorgullezcamos, no para compararnos, no para envanecernos, sino para que seamos uno. Hermanos, Dios les ha dado gloria como iglesia. A nosotros allá Dios nos ha dado gloria como iglesia. Tenemos una iglesia hermosa. Dios nos visita, Dios nos bendice y brillamos, y las cosas que hacemos las hacemos con excelencia, con bendición. Cuando la gente escucha Eclesía allá, saben que son buenas cosas que ofrecemos. Y podría ser un buen motivo para decir: ja, es que somos especiales, es que somos diferentes, es que no hacemos las cosas como esos mediocres de por allá, es que esto, es que el otro. No. El propósito de cualquier gloria que Dios nos ha dado es para que logremos unidad y les digamos: a su servicio, pastores. Si quieren que les enseñemos o compartamos, podemos compartir con ustedes, podemos darles, somos parte de ustedes, somos sus hermanos, somos su familia. Y entonces esa gloria Dios la usa para unidad. Si Dios te da gloria, si Dios te bendice, si Dios te usa, si Dios te prospera, cualquier cosa buena que Dios te da, no la uses para envanecerte, no la uses para distanciarte de tu hermano, úsala para unidad, para hacerte uno con los demás. Amén. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también como a mí me has amado. El mundo, después de creer, debe conocer del amor de Dios por medio de la unidad. Finalmente, cuando logramos la unidad, existen recompensas. ¿Cuáles son las recompensas que tenemos cuando tenemos unidad? Verso 24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es el deseo de Cristo que si yo estoy en unidad con Él y soy de Él, donde Él está, yo quiero que Él también, o Él quiere que yo esté allí. Eso es recompensa. ¿Por qué? Porque Él me dice: Él está en perfecta unidad conmigo, yo estoy sentado a la diestra del Padre, y entonces Él me sienta con Él. Y cuando sus enemigos vienen y se inclinan delante de Él, se inclinan delante de mí. Cuando todos lo adoran, yo veo y participo de esa gloria, de esa bendición. La recompensa de la unidad es estar donde Él está y disfrutar de toda esa bendición. De toda esa bendición. Por ejemplo, digamos un ejemplo. Si tú vas a, qué sé yo, a una tienda, a un lugar donde, a un mall donde hay restaurantes y cosas, y nadie te conoce, tú tienes que andar como todos los demás, hacer fila, comprar, pagar, etcétera, etcétera. Pero si tú vas a ese lugar con el dueño de la tienda más grande que hay ahí, que todos conocen y respetan, y estás a su lado, ¿qué pasa? Se abren las puertas, no tienes que hacer fila, te dan crédito. Cuando te sientas en el restaurante, ahí mismo te dan mesa, te sirven lo mejor. ¿Por qué? Por ti, no, por el que está a tu lado o quien, con quien tú estás allí. Ese es el beneficio de recibir, de estar con alguien. Y cuando estás con Jesús, los demonios tiemblan. Los ángeles te sirven más todavía. La naturaleza se inclina y adora. Y la lengua de los hombres y las rodillas de todos se doblan y confiesan. Y tú estás allí con Él. ¿Qué mayor recompensa? ¿Qué cosa más grande y gloriosa que esa? Verso 25: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y yo y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Marcos 16 dice: a los que creen les seguirán estas señales. Cuando tú caminas en perfecta unidad con Cristo, tienes derecho a usar su nombre. El nombre que llevas tiene un poder, tiene un respaldo. Y ya me voy a usar como ejemplo. Mi nombre en la congregación tiene poder. Tiene mucho poder. Por ejemplo, alguien quiere hacer algo, viene y me dice, me encuentro en un momento ahí: pastor, quiero hacer una reunioncita, quiero usar una sala de la iglesia, ¿está bien? Y yo estoy distraído. Sí, está bien, no hay problema. Va a la secretaria y le dice: quiero usar ese salón para... No, hermano, hay un horario. No. Es que ya hablé con el pastor y el pastor dijo sí. Ah, bueno, si el pastor dijo sí, yo quito mis manos, él es la autoridad. Y entonces se mueven todos los obstáculos y sucede. ¿Por qué? Porque ha usado mi nombre. Ha usado mi nombre. Pastor, que estoy en problemas, soy misionero, tal, ¿me puede dar una ofrendita? Sí, ve y pide una ofrenda a la hermana. Ok. ¿Pero qué le digo? Ella no me conoce. Dile que el pastor te está mandando y que te dé una ofrenda. Va donde la administradora, dice: hermana, ¿me puede dar una ofrenda de X cantidad de dinero? Hermano, yo no lo conozco, o sea, no sé quién es, no sé. El pastor me envió y me dijo que usted me va a dar. Así, un momentito. Pastor, está aquí el misionero, tanto. Sí, yo lo autorice. Ok, si usted dice amén. Aquí está, hermano. Mi nombre tiene poder. Pasan cosas cuando la gente usa mi nombre. Ahora, bueno, pues en mi pequeño mundo, ¿verdad? ¿Qué tal cuando usamos el nombre sobre todo nombre? El nombre que conmueve los cimientos mismos de la creación. El nombre que los infiernos temen. El nombre que la naturaleza obedece y se sujeta. El nombre que las enfermedades reconocen. El nombre que el universo mismo respeta. Y yo estoy en perfecta armonía con ese nombre. Y cuando camino y me presento frente a alguien que está enfermo, en el nombre de Jesús, sal de esa persona y esa enfermedad reconoce que no estoy usando vanamente ese nombre, sino que estoy en conexión y hay esa línea de autoridad, la enfermedad tiene que salir, no tiene más remedio, tiene que sujetarse. Si hay demonios, principados y potestades, y yo voy y me les confronto, y de pronto se me sube a la cabeza mi nombre, y digo, yo soy el pastor Carlos, demonio, sal de ahí. El demonio me va a decir, ¿quién eres tú, pastorcito? ¿Ah? Ve y dile a tu congregación, yo no pertenezco a tu congregación. No soy miembro de tu congregación, no tengo que sujetarme a ti, no te voy a obedecer. Pero si vengo a él y le digo, vengo en el nombre de Jesús y sales de esa situación,